Buses Full Man Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en hora prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Hablaremos del cambio climático, ambiental, litio, sequía y racionamiento del agua. Además, vamos a hablar de un análisis de los más de 7 meses que ya está cumpliendo el gobierno de Gabriel Boric. Las prioridades de la gente son, también vamos a hablar de esto y mucho más. Ahora saludamos a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos entrega los titulares de hoy sábado 22 de octubre del 2022. Ya está en su sintonía Impacto Regional, como todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana, el programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Este sábado 22 de octubre de 2022 hablaremos que ya está bueno de estar amenazando con querellas que no llevan a ninguna parte. La seguridad pública en Chile está desbordada. Los crímenes, portonazos, encerronas, sicariato y bandas organizadas. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes, cueste lo que cueste. A 3 años del estallido social se registraron saqueos a supermercados, farmacias, ferreterías, entre otros negocios. Una 50 de detenidos y alteración al orden público. Al parecer, la coordinación de carabineros no fue de las mejores. Señalaron que llegarían a las 4 de la tarde, pero terminaron llegando a Puente Alto a las 21 horas, cuando ya habían asaltado al menos 2 supermercados mayoristas. Esa comuna fue una de las que sufrió más destrozos en Santiago. La ciudadanía exige que el gobierno acabe de raíz con la delincuencia, asesinatos y los carteles de la droga. También debe terminar con la inflación, que seguirá subiendo. Todo sube en Chile. Nunca las verduras, alimentos y frutas habían tenido un valor tan alto. La solución es difícil y de largo plazo. Y el gobierno no da en el clavo. Grave. Otro problema para la gente es la salud. 2 millones de pacientes esperan atención con un especialista y otros 200.000 por una cirugía. A todo lo anterior, arrancó la discusión del presupuesto 2023 de la reforma tributaria, que en las últimas horas ha recibido una serie de modificaciones por parte del oficialismo y la reforma a las pensiones. Una nueva carta fundamental se ve cada vez más difícil que ocurra este año. Los avances son mínimos tras la brutal derrota del gobierno en el plebiscito y ya no saldrá humo blanco en octubre. Pregunta, ¿cree usted que se vienen tiempos más difíciles? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. De la mañana, 37 minutos, 10 con 37 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Vamos de inmediato a saludar a quien me acompaña en esta jornada en el Control Master, don Víctor Avendaño. También está siempre muy pendiente y atento para la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. Vamos a saludar de inmediato al profesor, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Rodrigo Sáenz. Bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, hola Moisés. No sé si me escuchan. Perfecto. Como que si estuviera a mi lado, profesor, ¿eh? Muchas gracias. Qué importante. Buenos días a los auditores de Radio Amiga. Muchas gracias. Es importante, como dice el profesor Rodrigo Sáenz, de que especialmente son ellos los que tienen que salir bien, que se escuche bien, para que la comunidad organizada, la gente que está ya integrándose en las redes sociales, sean bien escuchados. En la otra línea tenemos de inmediato al abogado y también demócrata cristiano, donde está con nosotros don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Un gusto saludarlo y también a quienes todavía nos están escuchando esta bonita mañana. Correcto, muchas gracias. También tenemos en la otra línea al abogado y diputado, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte a ti, al resto de los contertulios y todos quienes nos escuchan a través de la radio. Correcto. A ver, súbeme un poquito el tema, Víctor Avendaño, porque quiero hablar de esto y que también está afectando mucho a la economía. Ustedes, si no lo saben, por si acaso, como son están metidos en otros temas, estos son las vueltas de la vida. ¿Cómo es la vuelta de la vida para el gobierno? Lo que al parecer ellos hicieron mucho tiempo con el gobierno anterior. No estoy hablando de camiseta acá, solamente el gobierno anterior. Hoy, ¿cómo es la cosa? La delincuencia es un caso perdido en este país. Está desbordada. La seguridad ciudadana sigue amenazada. La delincuencia sigue igual, sin control. La ciudadanía no ve un cambio positivo. También hay que decir que lo saben los propios delincuentes y narcotraficantes que mandan a robar a muchachos jóvenes que no lo pueden encerrar. También, y los problemas son múltiples. ¿Para qué decir? La salud mental, también hay muchas empresas que están cerrando privadas, y también hemos tenido conocimiento de que también han cerrado estos trabajos globales del Ministerio de Obras Públicas. Cerca de 600 personas fueron despedidas en las últimas semanas por esta situación de que los materiales, los insumos, ¿para qué le digo?, se fueron a las nubes, y también la gente, los maestros, están solicitando mayores sueldos. Profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Rodrigo Sáez, ¿todo esto que le estoy nombrando afecta a la economía para el país? Perdón, una aclaración. Yo soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios. Sí, de la Facultad de Economía y Negocios de Talca, de la Universidad de Talca. Sí, Moisés. La construcción es uno de los sectores que le está pegando más fuerte la desaceleración económica, la fuerte desaceleración que estamos viendo en los últimos 12 meses. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Hay dos o tres motivos. El primero que se me viene a la mente es el aumento de las tasas de interés de los créditos de hipotecarios. Ya eso, entonces hay un factor de demanda. O sea, se han encarecido mucho los créditos para la vivienda, y eso ha disminuido la demanda por vivienda, y eso le ha pegado mucho a la construcción. El otro factor es un factor más de oferta, y que usted lo mencionaba, que es el encarecimiento de los materiales de construcción. En los últimos 12 meses se han incrementado más o menos en un 35%. Entonces tenemos un factor de demanda, una demanda que se desinfla, que se desacelera, y un factor de oferta. Entonces, esos dos factores han potenciado una caída muy fuerte en los permisos de edificación, en la construcción en general. Y bueno, todavía no se ve, pero eso le va a pegar también fuerte al empleo. La construcción es un sector que emplea mucha gente, y claramente estas noticias que estamos viendo que de las caídas de las grandes constructoras le va a pegar al empleo. Así es. Ya regreso con usted, profesor, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Sáez. Diputado Jorge Guzmán, estos temas lo venimos analizando hace mucho tiempo. Tenemos una entrevista acá, como un par de personas en la Plaza de Armas y también en las escuelas concentradas. Las prioridades de la gente, dice, son que el gobierno corte de raíz la delincuencia, que los parlamentarios siguen en el limbo y no están en conocimiento de la gente que está sufriendo de hambre y que no llega a fin de mes. Los crímenes, asesinatos, los carteles, además que se haga cargo de la inflación y como los políticos también tienen que hacerlo igual, seguirá subiendo todo al alza, verduras, alimentos y fruta, y para qué decir los combustibles, que haya trabajo, que la educación sea cada día mejor, la salud mental y la gente que le dejaron de hacer sus controles por diferentes patologías por la pandemia, hoy llegan a los centros asistenciales los enfermos crónicos descompensados. Disculpe, profesor, que le tenga que decir a estos políticos, que ya voy a saludar a los que están en línea, al resto, para que caigan en la tierra. No más abajo de esta tierra, sino ya estarían muertos. Don Jorge Guzmán, ¿es verídico o esta gente inoperante no tiene idea lo que está diciendo, de lo que le estoy transmitiendo yo y de lo que me para la gente, las poblaciones de la Carlos Chup, de la América, de la Carlos González, Jorge Guzmán? Se vienen tiempos más difíciles, Jorge Guzmán. Cuéntele, Jorge Guzmán, señora, señor, diputado de la República, como a ellos algunos, no a Jorge, por lo menos, algunos le gustan que le digan diputado de la República. Toma, Jorge Guzmán tiene la palabra. Oiga, Moisés, a mí que me digan Jorge, Jorgito, como me quieran decir, pero la verdad que yo, al igual que lo que haces tú, yo recorro mucho la región del Maule, recorro mucho también la comuna de Talca y me reúno con mucha gente. Son muchas las personas que nos transmiten sus angustias, sus miedos, sus temores y también sus sueños y sus proyectos. Y sin duda que hoy día lo que más te repiten en las calles, lo que más dicen, lo que más nos piden, es que nos hagamos cargo, y hablo en plural y me incluyo dentro de los que debemos buscar soluciones, nos hagamos cargo de enfrentar la delincuencia, nos hagamos cargo de atender las necesidades sociales de las personas, de las familias que hoy día se están viendo muy perjudicadas por los altos costos de la vida y los bajos ingresos que tienen las familias. Y creo, y aquí sí tengo el derecho a replicarle al gobierno, que el gobierno no ha sabido interpretar lo que está sintiendo la gente. Este es un gobierno que, cuando le tocó ser oposición, trataron pésimo a la institución de Carabineros. Fueron capaces de escribir en sus Twitter, de hacer declaraciones incendiarias respecto a la institucionalidad vigente. Y resulta que ahora, cuando les toca hacer gobierno, dicen, bueno, es que era otro contexto. Qué duro debe ser, Moisés, para unos ministros de Estado y un presidente que hablan de que tienen una superioridad moral respecto al resto de Chile, tener que desdecirse de sus declaraciones y sus argumentos cuando hablaban que había que odiar a Carabineros. Resulta que hoy día, producto de ese tipo de declaraciones, se le ha quitado respaldo, se le ha quitado las atribuciones, las facultades, y se le ha quitado la oportunidad de enfrentar la delincuencia con decisión a nuestras policías y particularmente a Carabineros. Entonces, yo creo que hoy día, tú iniciabas el programa con los caminos de la vida. Qué duros deben ser los caminos de la vida para el presidente Boric y sus ministros, porque ellos hicieron gárgaras atacando a la institucionalidad vigente. Y hoy día les toca enfrentar problemas difíciles. Hoy día nuestro país se encuentra bajo la línea de la delincuencia de forma dura. De verdad que tú lo decías, hay organizaciones criminales que están atentando contra la seguridad de las personas. Y un país no va a avanzar, no va a crecer, no se va a desarrollar si no enfrentamos con total decisión, sin ambigüedades y obviamente con convicciones, la delincuencia que estamos teniendo en nuestro país. Y segundo, Moisés, es hacerse cargo del problema económico. Y mientras el gobierno sigue ideologizado, sigue creyendo que la reforma tributaria que busca imponerle más impuestos a las personas, ponerle más impuestos a los patrimonios, ponerle más impuestos a la inversión, cree que con eso va a solucionar los problemas de Chile. Y al contrario, nadie va a querer invertir en un país que no le da seguridad, que no le da seguridad y certeza jurídica y que no le permite tener clara cuáles son las reglas del juego y se las va a estar cambiando a cada rato y además les va a estar sancionando en la eventualidad que quieran invertir y hacer negocio y desarrollar este país. Entonces, de verdad que si el gobierno no se pone las pilas y nosotros no nos ponemos a disposición para ayudarlos, creo que este país, efectivamente, como tú dices, va a tener tiempo muy duro en el futuro. Ya lo han dicho, Chile va a ser el país que menos va a crecer, no solo menos va a crecer, el país que va a decrecer económicamente incluso más que Haití. Y eso de verdad que es muy preocupante. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Don José Luis Álvarez Tartari, abogado demócrata cristiano. Me gustaría saber, y dice la gente, y el gobierno no dan el clavo, grave. ¿Cree usted que la solución es difícil de largo plazo de lo que estamos viviendo y de lo que ya hablé al principio, antes de darle la palabra al diputado Jorge Guzmán, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, sí, Moisés, yo creo que hoy día lo que verdaderamente hace falta es el diálogo. Yo creo que lo que dice el diputado Jorge Guzmán no tiene ningún sentido. Yo creo que él critica, pero dice, ya, pongámonos a disposición y bueno, ahí están, pues se dan vueltas en lo mismo y no llegan a nada. Entonces la gente, uno escucha en la calle, bueno, y estos parlamentarios, estos senadores, dan vueltas en lo mismo, pero no hay soluciones. Entonces yo creo que la invitación, tanto al gobierno, hay críticas que son válidas, otras que no son tanto, pero yo creo que tienen que ponerse de acuerdo. Hoy día la clase política está muy desprestigiada, prácticamente tiene un 2-3% de apoyo a la ciudadanía, entonces yo creo que la solución no va por ahí, yo creo que la solución va por que puedan, o podamos en general, sintonizar con los problemas de la gente, porque claro, la gente no tiene plata para comprar pan, hoy día está 1.700, 2.000 pesos el kilo, personas que tienen un ingreso mensual de 200.000 pesos, imagínense, o sea, apenas le alcanza, en simple matemática, apenas le alcanza para comprar el pan del día, y no tienen acceso a otros bienes, no hay acceso hoy día. Uno concurre a un banco y no hay acceso a crédito, no hay acceso a nada. Entonces la empresa hoy día se están ahogando. Veamos el caso de esta constructora, Claro Vicuña, que está en proceso de insolvencia. Que también decía, bueno, el Estado tampoco nos está ayudando porque tenemos multas por 50.000 millones de pesos por parte del Estado. Entonces, bueno, ¿qué respuesta hay del Estado respecto a eso? Entonces hay temas que no están en el tapete y no se están discutiendo. Hoy día lo que verdaderamente necesitamos es gente, clase política, que se pongan de acuerdo y tiremos a Chile hacia adelante. Proyectos importantes en el Congreso que fomenten el empleo, fomenten la construcción, que dinamicen la economía. Yo creo que ahí está el gran problema y yo creo que tenemos que dejarnos de criticar. Yo creo que tenemos que ponernos a disposición. Me gustaría aquí que los parlamentarios de la región se pongan a disposición de este gobierno. No, claro, obviamente muchos no lo hacen por sacar pequeñas ventajas, pero hoy día yo creo que lo primero que tenemos que mirar es el país y Perdón, don José Luis, de la ciudadanía. José Luis, eso de sacar pequeñas ventajas, ¿a qué se refiere, por favor? No, de criticar al gobierno y sacar una pequeña ventaja política respecto de que el gobierno no hace nada, que no es... Aquí el gobierno es una parte, es el poder ejecutivo, pero también tenemos un poder legislativo que tiene que legislar, tiene que proponer proyectos de ley, tiene que proponer soluciones, y uno, a mí me gusta leer todos los días el diario, y no veo puras críticas destempladas, niñería, críticas absurdas. Eso yo creo que hoy día estamos cansados de eso, ya no, por lo menos yo no quiero más de eso. Yo quiero que a mis parlamentarios, por los que yo voté, al presidente de la República, etcétera, los quiero ver ahí buscando soluciones, porque como decía el economista Rodrigo Sanz, la cosa se viene de mal en peor, entonces no podemos decir que sabe que no lo vimos venir. Correcto. Porque estamos aquí hablando del tema. Hablemos, ojalá que digamos muchas cosas en poco tiempo, José Luis Álvarez Tartari, porque también tenemos otras personas en línea. Pero también así como usted le pide a los parlamentarios que tengan más diálogo, que Jorge Guzmán yo lo veo siempre en la calle, ya también a Felipe Donoso y entre otros, pero también usted tiene que decirle al gobierno, como lo está pidiendo acá, ya a los seremi, ya al delegado presidencial, que cuando son invitados a medios, y no solamente que manden comunicados y más comunicados, o las redes sociales, porque uno además de eso le quiere hacer otras preguntas, y al parecer no se atreven, le faltan relato o realmente no están las personas que tenían que haber elegido. Voy a ir con don Claudio Montalva, que él es el analista político. Ya después de haber dicho todo esto, Claudio, que usted está muy bien atento a lo que hemos estado hablando con el diputado Jorge Guzmán, José Luis Álvarez Tartari y el profesor de Economía, don Rodrigo Sáez. A más de 7 meses de haber asumido el gobierno de Gabriel Boric, ¿nos puede hacer un análisis de estos más de 7 meses del gobierno del presidente Boric, Claudio Montalva? Buenos días. Buenos días, Moisés. Bueno, saludar primero a Rodrigo, a José Luis, a Jorge Guzmán. A propósito de Jorge Guzmán, Los Caminos de la Vida, quería felicitarlo por esta iniciativa que lanzó en un sitio web de www.ahora.cl para juntar firmas para que finalmente ojalá el gobierno escuche la urgencia y la necesidad que tiene la construcción de esta carretera para evitar accidentes. Yo creo que nadie quiere más muertos, nadie quiere más accidentes. Y por cierto, si queremos avanzar en producción y generar mayor economía, requerimos tener una doble vía que nos permita movilizar con mayor facilidad los productos de un lado a otro. Con respecto, voy a tener un solo segundo con lo que decía José Luis. Los parlamentarios no tienen iniciativa de ley que irrogue gasto fiscal. Por tanto, la única forma que tienen los parlamentarios de pedir al gobierno que invierta es enviando proyectos de acuerdo para que el gobierno finalmente tome la decisión de presentarlo. Porque de lo contrario, solamente nos quedamos ahí en palabras. Pero ya hemos visto que el gobierno no lo ha hecho. Respecto a estos 7 meses, Moisés, la verdad que son 7 meses bastante complejos. Uno ve las estadísticas, y el profesor Rodrigo Sáenz con mayor claridad habrá hecho algunos comparativos, cómo estaba la economía del país en marzo de este año o a fines de febrero y cómo estamos hoy día. Veía ahora hace poco en la mañana cuando hablaban del incremento de más de 60.000 pesos a la canasta básica de alimentos. En marzo estábamos en los 30 y tantos, por lo tanto, los productos siguen creciendo y yo me quedo con un tema que es complejo. El gobierno no toma decisiones acertadas respecto a cómo vamos a invertir y cómo vamos a mejorar la economía. Cuando uno escucha a Marcel, ministro de Hacienda, puede coincidir con él efectivamente en el diagnóstico, pero lo que yo espero es que tomen decisiones para ver cómo enfrentamos la situación económica. El quiebre de la empresa constructora, yo le pediría a Jorge que pueda investigar desde la Cámara tal vez, ¿cuántas empresas hoy día se han declarado en quiebra o están con paralización de obra porque los precios se desbandaron y cuando se adjudicaron las obras eran con un valor distinto? Y yo creo que ahí el gobierno también tiene que hacer una inversión fuerte para poder colocar nuevamente los recursos para que estas obras puedan seguir. Y me quedo con un último tema, Moisés. Yo quiero saber, y tal vez Jorge también nos pueda ayudar ahí, saber qué pasó con la inyección de 25.000 millones de dólares que hizo el gobierno, ¿cierto?, a través del Banco Central, para contener el peso del dólar, situación que duró menos de una semana, y finalmente el día el dólar sigue al alza, sigue su precio. Yo no entiendo todavía cuál fue el efecto político, económico, positivo de invertir esta cantidad de millones de dólares que podríamos haber gastado en cualquier otra cosa, mejorando la economía, respecto al impacto que se esperaba. Yo ahí tengo una duda, y tal vez Jorge nos pueda ayudar ahí a investigar un poco cuál es la razón y digamos cuál es la pérdida de recursos que tenemos ahí. Y lo que decía yo al principio, que me contaron personas que los trabajos globales, que usted lo tiene que saber, Claudio Montalva, que hace el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, esos están todos paralizados, todos. Quedaron como 500 o 600 personas cesantes. O sea, quien debiera dar la cara es el director de Vialidad, pienso yo. Por supuesto. ¿Qué está pasando? Director de Vialidad, ministro de Obras Públicas, porque si no se inyecta los recursos, quedamos parados. José Luis Álvarez, que también, si están así, como él dice, que los parlamentarios tratan ellos de ver sus propias situaciones nomás. Bueno, ahí tiene otro ejemplo. Profesor Rodrigo Sáez, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Bueno, ya usted escucha a nuestros panelistas. Los precios siguen al alza. Las verduras y las frutas con precios prohibitivos. No puede ser que por 2 lechugas y 3 manzanas una persona pague 4.000 pesos. ¿Qué pasa con esas personas de la tercera edad que ganan una jubilación de 180.000 pesos, profesor? ¿Cómo se vive así? Pagando luz, agua, gas y remedios, que es lo que más gastan las personas mayores. Profesor, díganos algo, por favor, a nuestros auditores y la gente que está participando mucho de este programa. Nosotros hoy día tenemos un aumento de precios que en promedio está muy cercano a los 14% en 12 meses. O sea, las cosas en promedio son un 14% más caras que hace 12 meses. Esa inflación, el último dato que tuvimos, que es el de septiembre, nos muestra que podría haber una disminución, no en los precios, sino que en la velocidad con la que están aumentando, que podríamos haber tocado techo y terminaríamos con una inflación en 12 meses, en diciembre, un poco por arriba del 12%. El próximo año lo más probable es que terminemos con una inflación del 6%. Nosotros nos acostumbramos a vivir con una inflación del 3% anual. Entonces la inflación no era un tema. Y bueno, la clase política, en forma irresponsable, creía que esa inflación la íbamos a tener siempre, independiente de lo que hiciéramos. Y bueno, ahí están los retiros, las ayudas que le metieron 80 mil millones de dólares extra, generaron un tremendo exceso de liquidez en 2020, 2021, y hoy día estamos pagando las consecuencias. Entonces, el Banco Central hoy día, y me atrevería a decir también el gobierno, están disminuyendo el gasto. O sea, el Banco Central, a través del aumento de la tasa de interés, y eso está desacelerando la demanda, está desacelerando la presión sobre los precios, y por lo menos la ejecución del gasto público se ha ido encauzando, más allá de las necesidades de reingeniería que pueda tener el gasto público. Hay muchos programas mal evaluados y que se sigue botando la plata en eso, pero en términos macro, el ajuste en términos de gasto público en este año y el que se está discutiendo para el próximo van en la línea correcta. De disminución, o disminución al menos en la tasa de crecimiento del gasto. Pero vamos a tener aumentos de precio todavía en lo que queda de 2022 y todo 2023. Y el escenario de 2023 va a ser muy malo, porque vamos a tener, por un lado, desaceleración en la actividad económica, directamente recesión, y por otro, aumento de precios. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que debería hacer el gobierno, bueno, la ayuda debería ser focalizada en solamente en la gente que más lo necesita. Una de las cuestiones que perdimos en los últimos años, esto de focalizar el gasto realmente en los que más lo necesitan, las políticas de gasto universal han sido bastante nefastas en términos de lo que son los equilibrios fiscales. Entonces, si para hacerse cargo de la situación, y en eso comparto lo que decía Claudio, o sea, las iniciativas de gasto están justamente en el gobierno, y esa compensación que podría aliviar un poco la situación de la gente más pobre, debería ser muy focalizada. Y por otro lado, bueno, las señales en términos de crecimiento son también muy malas, porque uno podría decir, mira, esta situación es una situación que tiene una situación mala, pero vemos intentos de solución, de hacerse cargo. Y lo que ve uno, esta reforma tributaria que apuntaba el diputado Jorge Guzmán, claramente que no le hace bien a la economía. O sea, imagínense, estamos echando una recesión y nosotros estamos discutiendo una reforma tributaria que lo único que hace es ahuyentar la inversión cuando más la necesitamos. Correcto. Voy con voy con los otros invitados también para que tengan un poquito también de qué conversar ellos también, de qué hablar a nuestros auditores. Regreso inmediato con usted, profesor Rodrigo Sáez. Ya voy con usted, diputado Jorge Guzmán. Quiero escuchar las palabras de don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano. De todo lo que hemos hablado acá de la economía, José Luis Álvarez Tartari, ¿cómo se soluciona un problema de este tipo? ¿Cómo? ¿Y qué proyectos ha enviado para este tipo el presidente de la República, Gabriel Boric? Cuéntenos, por favor. Bueno, pues yo concuerdo, por ejemplo, el caso, lo que plantea el profesor Rodrigo Sáenz. Hoy día, lamentablemente, yo estaba de acuerdo con la reforma tributaria, pero la verdad es que ya deberíamos estar conversando de otra cosa. Deberíamos estar conversando cómo poder apoyar a la economía, proyectos de inversión, y también lo que decía Claudio, o sea, hoy día hay proyectos, grandes proyectos que están parados porque no se hace aumento del presupuesto a la obra, tal como mencionaba el caso de Claro Vicuña, una empresa que hoy día está despidiendo a 2.500 personas, y así esta es una escalada. Entonces, se requieren que hoy día proyectos, y dejar un poco la ideología de lado, que es lo que yo invitaría al gobierno. Y la crítica que yo hacía, don Moisés, a los parlamentarios, es que los parlamentarios tienen agenda propia. Y aquí lo que se necesita es tener una agenda común. Sea gente de derecha, sea de izquierda, de centro-izquierda, de ultraderecha, no sé. Yo creo que aquí falta una agenda común. José Luis Álvarez. Gobierno, sí. Y parlamentario. Ya, José Luis Álvarez. Le pregunto nuevamente, ¿qué proyectos para incentivar la economía, para que vuelvan a trabajar la gente que tanto necesita, ha enviado el presidente Gabriel Boric al Congreso? ¿Qué proyecto? Por eso le digo, yo creo que no hay proyecto hoy día, hay pocos proyectos. Yo no estoy defendiendo al gobierno, hoy día hay pocos proyectos, poca iniciativa, uno ve una desidia bastante pronunciada del gobierno en discutir cosas que a mi juicio no son importantes hoy día. Eso digo, hoy día estamos con problemas de la economía, estamos con problemas de seguridad ciudadana, y ahí debería estar hoy día centrada el foco del gobierno, que es el Poder Ejecutivo, y porque por eso tiene ese nombre, eso le digo a la gente, ¿por qué se llama Poder Ejecutivo? Porque efectivamente ejecuta. Tenemos problemas, por ejemplo, en el gobierno regional, que también es Poder Ejecutivo, tenemos problemas de ejecución presupuestaria, y ahí nadie dice nada, tenemos que apretar eso, tenemos que a través de los servicios públicos, me gustaría ver, por ejemplo, lo que usted dice, cómo hoy día obras públicas, uno ve la Seremi obras públicas, van a tener una excelente gestión, pero no veo qué proyectos hoy día podrían apurarse y ejecutarse hoy día, justamente para obtener o para entregar mayor posibilidad de empleo a la ciudadanía. Eso es lo que hoy día es lo que yo critico en general de la clase política. Y por eso hoy día la clase política está mal evaluada. Yo no digo que el diputado Guzmán esté mal evaluado, es la clase política en general. Ahí hay una crítica transversal que tenemos que hacernos cargo, don José, para sacar adelante esto, porque si no hay unión, no es mancomunión de objetivos, de fines, vamos a estar entrampados en esto quizás cuánto tiempo, y la situación económica va a empeorar mucho más. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Diputado Jorge Guzmán, algo que decir de las declaraciones que está haciendo el abogado y demócrata cristiano José Luis Álvarez Tarteri antes de hacerle la otra pregunta? Oye, Moisés, es que a mí no me agrada cuando la crítica viene sin fundamento. Lo primero que dijo José Luis cuando su anterior intervención era que las palabras del diputado no tenían sentido. Resulta que sentido tienen totalmente, porque luego él ratifica lo que nosotros hemos dicho, ausencia legislativa del Poder Ejecutivo. Él dice el Poder Ejecutivo debe ejecutar, pero también es colegislador. Es el Poder Ejecutivo el que puede presentar iniciativas, como bien decía Claudio Montalva, que influyan en el presupuesto público, dónde destinamos los recursos del Estado, cómo nos hacemos cargo de los problemas que hoy día tiene Chile. Uno de esos es las empresas que están dejando abandonadas obras en materia de ciudadana, en materia de calle, en constitución. Estuvimos viendo obras abandonadas, estamos viendo obras en San Clemente, estamos viendo obras en distintas partes de la región del Maule, porque adjudicaron en un monto y la inflación les afectó y hoy día las empresas no pueden ejecutar los proyectos y los contratos. Y esas iniciativas son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Entonces, la labor del colegislador, el darle urgencia a los proyectos de ley importantes para que se discutan rápido y para que avancen, también en materia del Ejecutivo resulta que no los presenta. Pero en proyectos ideológicos, proyectos que van en la línea, por ejemplo, de cerrar los liceos bicentenarios, por ejemplo, de postergar la evaluación docente, proyectos totalmente ideologizados, en eso sí el Ejecutivo tiene voluntad y le da urgencia, pero resulta que la gente no vive de la ideología, la gente vive del trabajo, del crecimiento y del desarrollo, y en eso el gobierno no ha hecho nada. Y tienen a un ministro de Economía como el ministro Grau, que bien bueno para el Twitter y bien malo para la pega. Tienen un ministro de Hacienda que lo tienen bloqueado. Él se quiere mover 2 centímetros para poder encontrar acuerdo y tiene al Partido Comunista atrás con una lanza diciéndole avance, avance, avance. Y resulta que el avanzar para él es proyectos ideológicos que no entienden que no es el minuto de hacer reformas tributarias que pueden afectar el desarrollo de nuestro país. Oiga, diputado, a nuestra auditoria le gustaría saber cuáles son las medidas económicas que el gobierno debería adoptar para enfrentar la inflación nacional e internacional. La inflación, Moisés, no es una política que pueda ser enfrentada directamente por el gobierno. El Banco Central tiene mayores atribuciones para eso, pero lo que sí puede hacer el gobierno es generar inversión y generar crecimiento. Y en eso el gobierno hoy día está ausente. El proyecto de ley que aprobamos la semana pasada era el tema del FOGAPE para poder apoyar a las personas que tienen créditos con garantía del Estado, y esa fue una buena iniciativa que fue aprobada. Sin embargo, proyectos que busquen o vayan en la línea de incentivar el crecimiento, de incentivar el desarrollo, de atraer inversión, eso en nuestro país hoy día no está ocurriendo. Y no está ocurriendo en materia legislativa, como tampoco está en materia de inversión pública. La inversión pública también es un tremendo instrumento para reactivar la economía. Cuando tú echas a andar la máquina pública con obras, con proyectos emblemáticos, con recursos públicos, eso también trae y encadena que la inversión privada vaya avanzando de la mano. Y hoy día eso no se está haciendo. Entonces, tiene distintas herramientas, por ahí José Luis Álvarez habló del gobierno regional, los gobiernos regionales que hoy día tienen una descentralización importante producto de la ley que permitió la elección de los gobernadores regionales, no está avanzando de buena forma. Y hoy día vemos cómo los gobiernos regionales tienen ejecuciones de no más del 30% de su presupuesto en el mes de octubre, y eso es preocupante, porque estamos perdiendo muchos recursos. ¿Y qué están haciendo los gobiernos regionales? Están incentivando los traspasos, las transferencias de recursos al sector privado para poder hacer gasto, pero plata que está quedando estancada, y lo que deberíamos hacer es grandes obras, ejecutar grandes obras en la región que permitan, como por ejemplo la ruta L30M, que es una tremenda obra, son muchos recursos, y que permitiría generar trabajo, mano de obra y también activar la economía. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias. Muy breve, profesor Rodrigo Sáez, ¿cómo controlar el tema de los precios a nivel nacional que tenga que ver con políticas públicas, subvencionar, apoyar a los más vulnerables? ¿Cuáles son las medidas que deberían adoptarse este gobierno? No, como lo decía el diputado, el que tiene la herramienta es el Banco Central. Y el Banco Central está haciendo la pega. Uno podría criticarlo, a lo mejor que fue un poquito lento al principio, pero en general está haciendo lo que tiene que hacer. Y ese aumento de tasa, que lo estamos viviendo, ya va a desacelerar el consumo, que ya lo está haciendo, y esa disminución en el consumo, el encarecimiento a través del encarecimiento del crédito, va a disminuir la presión sobre los precios. Por eso que la inflación el próximo año va a estar más cercana al 6% que al 12%. O sea, lo que pasa es que lo que estamos viviendo hoy día no lo vivíamos hace 30 años. Entonces, es una cuestión no fácil, pero yo en ese sentido soy optimista. Vamos a converger a una inflación del 3%, pero la velocidad de convergencia en los próximos 2 años. Correcto. Ahora, ¿qué puede hacer el fisco? Bueno, ayudar al Banco Central, ayudar en términos de reducción de la tasa de crecimiento del gasto, y focalizar la ayuda. O sea, no queda otra. Y por el lado de la inversión, la señal que está dando son muy malas. O sea, no se puede estar ofreciendo una reforma tributaria como la que tan ambiciosa como la que venía en el programa del presidente Boric, en medio de una recesión. O sea, lo que más necesitamos hoy día es darle señales a los inversionistas para que apuesten por Chile. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es lo contrario. O sea, la inversión se cayó este año y el próximo va a ser peor. Entonces, correcto. Por ese lado, por el lado de las señales, por el lado de crear las condiciones para que sea el sector privado el motor del crecimiento, por ahí, claro, uno ve que las señales que entrega el gobierno hoy día van en sentido contrario. Claro, profesor Rodrigo Sáez, que realmente las señales que está entregando el presidente Gabriel Boric y de su gobierno no van por el camino que deben ser. Le voy a preguntar a Claudio Montalva, pero también quiero escuchar la palabra del diputado Jorge Guzmán. Claudio, lo de meter el CAE al congelador, ¿hará que en definitiva la aprobación de Boric caiga aún más? ¿Los estudiantes se lo van a comer, por decirlo de una forma elegante? Poco a poco las promesas se van incumpliendo. Si quiere hacer cargo de este tema, Claudio Montalva, y después voy con el diputado inmediatamente, con Jorge Guzmán. Sí, por supuesto. Ese ha sido un tema de la semana, cuando la ministra Analía Uriarte, ministra de Sexpress, ¿cierto?, da a conocer esta semana que el término del CAE, ¿verdad?, o la extinción de la deuda CAE, no va a estar dentro del programa de gobierno, al menos no en esta primera etapa. Tampoco viene la reforma de salud. Sin embargo, se van a concentrar solamente en reforma tributaria y reforma de pensiones. Y por lo tanto uno entiende que mucha gente votó, mucho deudor CAE, ¿cierto? Muchos chicos que estuvieron en la universidad y que todavía está pagando montos que no son muy bajos, por cierto, va a generar un ruido bastante grande. Yo creo que indudablemente es inevitable que la caída en la aprobación del gobierno siga cayendo porque se toman este tipo de medidas erróneas. Ahora, ojo, yo me quedo ahí con el tema de lo que decía el profesor Rodrigo Sáez respecto a la macroeconomía. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el análisis macroeconómico. El tema es cómo lo traspasamos a la ciudadanía. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere que las empresas puedan volver a crecer, puedan volver a invertir, ¿cómo lo hacen? Porque hoy día pedir un crédito para una empresa con la tasa de interés que está fijada, ¿cierto?, y que va a seguir al alza, probablemente va a seguir creciendo al menos un punto más en los próximos meses, ¿cómo una empresa, para poder mejorar, reinvertir, generar más mano de obra o generar mayor productividad, lo hace cuando tiene una tasa de interés tan grande? El tema de los retiros. Por cierto, todos sabíamos que los retiros iba a generar un cierto golpe a la economía posterior. Pero ¿qué hace la gente hoy día cuando la vida, el costo de la vida es tan caro y la gente sigue manteniendo el mismo sueldo? vamos a tener un IPC con más de dos cifras. Ya hace mucho tiempo que no veíamos IPC tan alto. Eso significa no solamente que las cosas suban de precio, y seguramente se va a ajustar un poco, no sé cuánto va a ser, ahí después el diputado Guzmán nos dirá cómo va a avanzar el tema del reajuste del sector público, solamente permite recuperar una parte de los valores que se han perdido respecto al alza de los productos. O sea, ni siquiera hay más dinero, sino que solamente se regula o afecta parte de la pérdida del poder adquisitivo de la persona. Entonces, yo creo que estamos complicados. La reforma tributaria tiene que salir. Yo creo que efectivamente el gobierno necesita más recursos para poder invertir. Mi pregunta es, ¿a dónde va a destinar estos recursos la reforma tributaria? Porque una cosa es justificar que requieren más plata para poder invertir, pero a mí me gustaría saber también en qué lo van a invertir. Porque al final del día, si los recursos van a ser desperdiciados, yo prefiero que no haya reforma tributaria, que nos quedemos como estamos, pero que efectivamente el gobierno sea capaz de generar medidas económicas en beneficio de la ciudadanía. Correcto. Don Jorge Guzmán, usted tiene la palabra. Yo creo que ahí tú dijiste una afirmación que a mí por lo menos me representa mucho. El gobierno hizo un programa de gobierno. Ellos plantearon ejecutar distintas proyectos, iniciativas con los cuales la gente lo eligió. La gente eligió a Gabriel Boric porque, por ejemplo, proponía eliminar la deuda CAE. Y resulta que al poco andar se dan cuenta que muchos de esos discursos no tenían viabilidad. Porque para hacer las cosas hay que tener recursos, hay que generar inversiones, hay que generar crecimiento, al país le debe ir bien. Y ellos han hecho lo contrario, han desincentivado el desarrollo económico. Entonces hoy día, al poco andar, la gente se está dando cuenta que muchas de las promesas del gobierno del presidente Boric fueron mentiras. Y no es que la oposición no quiera aportar, es que el gobierno le mintió a Chile, porque no tiene los recursos para ejecutar esos proyectos que a todos nos gustaría levantar y iniciar. Y eso también demuestra lo erróneo que era el proceso constituyente, donde también muchas de las ideas que tenían en el programa de gobierno también se caen en el proceso constituyente, porque querían hacer cosas que no tenían financiamiento. Entonces, ahí es donde la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo se ríen de nosotros? ¿Hasta cuándo nos prometen cosas que no nos cumplen? Entonces hay que tener sentido de realidad. Y más que mirar las encuestas, que claramente el presidente va en caída, uno tiene que preocuparse de gobernar con responsabilidad, porque las consecuencias de las malas decisiones en política no las pagan los políticos, lo pagan las personas. Y hoy día las personas son las que la están pasando mal. Las personas son las que ven un país que en 3 años ha perdido más que lo que ha avanzado. Entonces yo de verdad miro con mucha preocupación la falta de responsabilidad y seriedad en la manera de gobernar un país. Correcto. Con este tema de ya ahora de primavera que estamos viviendo en estos momentos, quiero agradecer al profesor investigador, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Rodrigo Sáenz. Muchas gracias. Seguimos compartiendo acá en un próximo sábado. Muy atento y gracias por la fineza. Cuídese. A Claudio, a José Luis, a Jorge. Ya, correcto. Gracias, profesor. Lo escuchamos re bien. Muchas gracias. También muchas gracias. También al diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, diputado. Seguimos conversando acá. Hay hartos temas que tenemos que seguir hablando. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo muy grande a todos. Y invitar a la gente a firmar en www.wdiahora.cl para poder juntar firmas y decirle al ministro de Obras Públicas que esta es una obra muy importante para la región del Maule. Gracias, diputado Jorge Guzmán. Don José Luis Álvarez Tartari, Demócrata Cristiano, muchas gracias. ¿Hasta qué momento? Muchas gracias, Moisés. Un saludo afectuoso para todos. Gracias. Nosotros vamos a hacer un alto sin saludar a don Rodrigo Espinosa con este tema de Punto Color. Un agrado, don Rodrigo. Siempre está ahí pendiente de este programa, escuchando también, participando también acá de nuestro interés que tienen la comunidad de los temas que estamos tratando, analizando con nuestros invitados. Y también, por supuesto, saludar a mucha gente que lo vamos a hacer en el próximo, bloque, porque ahora vamos a ir de inmediato a los que hacen posible, a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional y unos consejos importantes de la radio mágica y amiga.

11 de la mañana con 30 minutos, 11 con 30 minutos, está participando bastante gente, bastante auditores acá en este programa Impacto Regional con respecto a los temas que realmente la comunidad le importa, realmente lo que son hartos temas, el cual estamos analizando acá con nuestros invitados. Vamos a saludar inmediatamente en este día sábado 22 de octubre del 2022 al profesor investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un agrado, como siempre, profesor, de tenerlo acá en este programa. También saludar a don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel, militante de la UDI? Bien, don Moisés, muy buenos días. Un saludo a Mario y a todos quienes nos escuchan. Gracias, don Miguel. Lo escuchamos muy bien acá, así que no se mueva de ahí, don Miguel Alonso. También quiero saludar en la otra línea al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Bienvenido. Un gusto para mí también saludarlo, Moisés, a usted y a los demás panelistas. Al presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy bien. Un agrado estar acá en la oficina de la radio, volviendo de a poco a la normalidad. Bueno, tenemos este tema de los caminos de la vida. Realmente... Bueno, decían que no haga a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es como eso más o menos lo que el tema que estamos escuchando. Porque realmente, profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, lo hablamos, porque estos temas lo venimos analizando con el profesor Mario Herrera antes, mucho antes, se lo dijimos al gobierno, que se había involucrado así como que él pertenecía a una cierta, no quiero decir élite, clase de los políticos, porque se metió prácticamente, faltaba que estuviera ahí con los constituyentes ahí para este plebiscito, que realmente este gobierno fue un fracaso. Le decíamos, esto va a influir la delincuencia, los portonazos y todo lo que está pasando, las alzas, la economía. Bueno, ahora seguimos tan mal, y para qué decir, profesor, a más de 7 meses de haber asumido el gobierno de Gabriel Boric, cuéntenos, por favor, un análisis de estos más de 7 meses de gobierno del presidente Boric y de todo lo que está pasando en nuestro país chilito, que le llaman algunas personas, porque realmente estamos cayendo harto en la economía también, profesor Mario Herrera. Sí, al menos en términos políticos, este es el gobierno que más rápido llegó a esa baja aprobación presidencial. Normalmente nosotros hablábamos, alguna oportunidad lo explicábamos en la radio, este efecto como de la luna de miel, en los primeros meses de los gobiernos donde normalmente la aprobación era relativamente parecido al porcentaje con el que resultaron electos y que después tendía a bajar, a recuperarse hacia el final del gobierno. Lo que estamos viendo en el caso de este presidente, del presidente Boric, es que esa luna de miel fue mucho más breve que en comparación con todos los otros presidentes que hemos tenido en la historia de Chile. De hecho, Sebastián Piñera, que va a ser recordado como el presidente con más baja aprobación en la historia de Chile, recién llegó a este nivel de aprobación, a este 27% en su segundo año de gobierno. El presidente Boric lo está haciendo en los 7 primeros meses. El próximo lunes viene una nueva encuesta académica que va a recoger solamente parcialmente el incidente que tuvo en el seminario de las pymes, porque el trabajo de campo se realiza durante los primeros días de la semana y solamente va a capturar una parte del jueves. Entonces, lo esperable es que la medición de esta semana y probablemente la de la subsiguiente contenga resultados que igual son malos. Parte de la explicación a eso está en una politización de la agenda. Durante sus primeros 7 meses de gobierno, lo que más ha primado ha sido una agenda política focalizada en el proceso constituyente y en distintas declaraciones de los ministerios políticos, más que en términos de gestión, más que en los ministros precisamente sectoriales, las carteras que podrían traerle mejores resultados en términos de aprobación presidencial y de aprobación a su gobierno, y eso de alguna forma lo que ha hecho es derrumbar su imagen. El incidente del jueves, un incidente particularmente peligroso para su aprobación presidencial, pensando en que uno de los atributos que tiene precisamente es el atributo del carisma. Y con este tipo de cuestiones lo que hace es perderlo, es ir dinamitando su apoyo y que pase ese umbral que nosotros siempre observamos, que es el umbral de las personas que votaron por él, las personas que son fieles a él. la aprobación de Piñera llega hasta el 66% en algún momento, cuando precisamente pierde el apoyo de los sectores duros de derecha. Y eso es lo mismo que le puede terminar pasando después de este incidente. Y de ahí la situación ya se hace muy difícil de revertir para un presidente. Quiero ir con don Fabián Poblete. Don Fabián, bueno, estamos haciendo un análisis de estos 7 meses, más de 7 meses de este gobierno. Y como lo decía el profesor, ya con esto de lo que pasó con el CAE, que usted yo creo que tiene que tenerlo claro, lo de meter al CAE al congelador hará que en definitiva la aprobación de Boric caiga aún más. Los estudiantes se lo van a comer, dicen algunos, por decirlo de una forma elegante. Poco a poco las promesas se van incumpliendo. ¿Se quiere hacer cargo de este tema, Fabián Poblete? Bueno, estimado, sin duda que el hecho del CAE es complejo porque formó parte, o yo diría que fue un pilar fundamental de la campaña del actual presidente. Entonces, yo digo que todos aquellos que al momento de concurrir a las urnas para votar por la elección del actual presidente tomaron esto en consideración, ¿ya? Y dentro de las ofertas programáticas que habían de distintos sectores dijeron: voy a inclinarme por este, porque una de las instancias que aparecía ahí era la condonación del CAE. Entonces, yo creo que va a tener una repercusión efectiva en términos de la popularidad del presidente. Ese es un llamado también a la responsabilidad política de los candidatos a la hora de elaborar programas de gobierno, elaborar programas en el ámbito que sea, porque uno tiene que considerar cuáles son las variables exógenas, unas variables que no controlamos, que pueden incidir y que pueden afectar el compromiso. Porque es muy fácil decir: yo voy a garantizar una pensión mínima de 500.000 pesos para nuestros jubilados. Y mucha gente van a concurrir a las urnas a votar por mí porque le estoy prometiendo esto, pero si viene una recesión, viene una crisis económica, viene una pandemia, sin duda que va a ser muy difícil, sin poner en jaque el erario fiscal, cumplir con esa promesa de 500.000 pesos para los pensionados. Entonces hay que ser muy responsable a la hora de formular propuestas y programas para tratar de ganar el voto de la gente. Yo creo que efectivamente la crisis en seguridad y la crisis económica por la que estamos atravesando son factores claves que han influido y que golpearían a cualquier gobierno por lo demás. Ya no creo que haya un gobierno que pueda pasar inmune frente a esta situación. Pero si a eso le agregamos, como le decimos, el anuncio de bajar algunas propuestas de campaña, el anuncio, por ejemplo, de la falta de anuncios en materia de seguridad, anuncios concretos, es un tema que complejiza la situación del gobierno, a mi parecer. Esto, ya regreso con usted, don Fabián Poblete. Ya voy con don Miguel Alonso Romanini, ya lo tengo en línea, pero quiero ir con el presidente nacional de Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. Felipe, estamos hablando de los más de 7 meses de este gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, quiero decir algo primero. Las autoridades no hablan del medio ambiente, de la obesidad, el VIH, el cáncer de mamas, poco o nada, de la salud mental, que tanto lo hemos hablado acá más de un año y medio. Tampoco se han referido a los problemas al corazón, enfermedad en la que han muerto varias personas, muchas, ya que a miles de ellas que no se le hizo su control médico por más de 2 años, que ya lo decíamos nosotros mucho antes, hoy están sufriendo las consecuencias, ya que llegan al centro de salud pacientes crónicos descompensados. Es cosa que usted vaya nomás, señora, señor, a los hospitales de urgencia, ahí, ¿cómo lo encuentra esta gente? Estos temas son un problema estructural, social, económico, por lo tanto requiere avanzar en igualdad de género y hay que trabajar también en otra pandemia, como es la obesidad de Chile. Pero, reiteramos, en todos estos temas, como la delincuencia aquí en la región del Maule, como lo que estábamos hablando en el panel anterior, ya los trabajos globales todos paralizados, cerca de 600 personas han quedado en estos 2 meses cesantes. Vialidad no dice nada. Quiero preguntarle entonces al presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez el análisis para nuestros auditores y que están participando mucho también en las redes sociales. Felipe Ramírez tiene la palabra. Nuestro análisis como trabajadores del Estado, primeramente, y del Servicio Nacional de Protección Especializado a la Infancia y a la Adolescencia, en este año de funcionamiento, porque nos tocó parte del gobierno de Piñera, y estos 7 meses del gobierno de Gabriel Boric no es para nada halagüeño, ni el uno ni el otro. Vivimos en una sociedad donde la agenda política no la encausa el gobierno, y en eso estamos muy claros. Quien ha llevado la agenda política en este último tiempo ha sido el Congreso Nacional, y ciertos sectores del Congreso Nacional que lo han llevado a dos o tres temas. Se ha reducido la conversación política a un proceso constitucional, la validación o no validación de un proceso constitucional, porque ahora hemos escuchado voces en el encuentro MIPYME de que no queremos una nueva constitución. O sea, conservemos la constitución de Lago, dirán algunos, o de Pinochet, diremos otro. Se ha llevado la discusión a pedirle disculpa o no disculpa a Carabineros por la situación ocurrida del 2019 en adelante. Y finalmente se ha llevado la discusión a una cuestión que es altamente preocupante, es cómo están las arcas del Estado, las arcas de Chile y la economía mundial. Si se fijan, no ha existido mayor conversación. No hemos visto cómo mejoramos la educación en este país desde la primera infancia en adelante. Menos hemos visto las necesidades estructurales en salud u en nuestra región. No hemos visto, y quienes nos hemos metido a la página del Congreso, a nuestros diputados generando leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía, sino que hemos tenido leyes que son de una ley de carrera de perros galgo, otra del día del campesino, qué sé yo. Pero los problemas de fondo, en nuestra región y a nivel nacional, parece que no le importan a nadie y están buscando, consecuentemente, la caída, el desprestigio del presidente y del gobierno, consecuentemente. Y en la región, hemos visto que tampoco existe una brújula política. El delegado presidencial y todos los seremis, que somos muy críticos, al parecer creen que sacándose fotos e inaugurando ciertos proyectos se cumple con el mandato del presidente, lo cual, a mi entender, está muy alejado de la verdadera función que tiene que cumplir un delegado presidencial, un seremi de justicia, de desarrollo social, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estos ingredientes que, de no mediar un cambio, y nosotros esperamos que efectivamente existan cambios en las conducciones políticas de la región y de algunos estamentos claves, como ya existieron los cambios en los ministerios, para en estos tres años y algo que queda de gobierno, efectivamente puedan cumplir con el mandato y con las promesas de campaña que se nos prometió. En mi caso en específico, como dirigente gremial, es tener un servicio que sea acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y que no se transforme, como lo que ya está haciendo, en un botín político de uno u otro sector. Aquí yo no digo que la derecha tiene la responsabilidad de haber metido gente que no conocía las temáticas de infancia o de adolescencia, sino que este gobierno también cae en la misma lógica. Entonces, lo que nosotros queremos, efectivamente, es que sean especializados en sus temáticas, que tengan conocimiento técnico, nuestros directores, nuestros seremis, pero también una convicción política que los haga ser 24/7 y no un funcionario de 8 a 5 de la tarde. Correcto, ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Don, quiero saludar en una de las líneas ahí que está muy pendiente escuchando a nuestros contertulios, a don José Martínez. Se les quiero decir que es ingeniero y también de ciencias sociales. Don José Martínez, dueño del Monkey Coffee. ¿Cómo está, José? Gusto saludarlo. Hola, don Moisés. Saludo a los panelistas, a la gente. Todo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Oiga, don José Martínez, los precios siguen al alza. Las verduras y las frutas con precios prohibitivos. No pueden ser que por dos lechugas y tres manzanas, que anduve estos días ahí recorriendo algunos locales, una persona pague 4.000 pesos. ¿Qué pasa con esas personas de la tercera edad que ganan una jubilación de 180.000 pesos? Y además agregar, don José Martínez, ¿qué se va a hacer con el serio problema de producción? Ya que hay un problema grave ahí, y eso tiene que ver con la cadena de trabajo, nivel de los sueldos, o sea, el nivel económico de las personas, su poder adquisitivo, porque nos han dicho, bueno, ya lo decía y lo voy a reiterar nuevamente, que los trabajos globales todos paralizados del Ministerio de Obras Públicas. Cerca de 600 personas fueron despedidas en estos últimos dos meses. El hospital de Linares, totalmente paralizado. Más, si usted le agrega, varias empresas privadas de todo rubro también están trabajando a media. Don José Martínez tiene la palabra en Impacto Regional. Bueno, Moisés, yo también ando comprando, ¿verdad?, toda la semana, ¿cierto? He encontrado lechuga por 800 pesos, no valen 500 pesos como hace 3, 4 años, ¿cierto? Y claro, también hay 1.500 pesos en el supermercado. Las manzanas, en verdad, también he comprado manzanas. El supermercado vale como la bolsita, esas que vienen unas 7 manzanas, 8 manzanas, 3.000 pesos. Y en los negocios y en el parque se encuentran más baratas también. Pero claro, todo ha subido. El día de la mañana escuchaba a Rulo, los panaderos, que decían que quizás a fin de año íbamos a tener una producción como del 50% de todo el trigo que se necesita para el país, hecha acá en nuestro país. Y ese es el camino, porque estamos en una crisis que en verdad se sabía que venía. O sea, esto no es sorpresa. Esto muchas personas lo venían diciendo desde que comenzó la pandemia, y creo que acá en su programa también lo conversábamos, en verdad, como una un proceso que en verdad es súper duro, súper difícil para todos. En el negocio yo le puedo decir que las cosas se ven desde diferentes perspectivas. Yo le puedo hablar de mi rubro, y le puedo hablar de mi rubro específicamente en las cafeterías. Y le puedo decir que actualmente nosotros durante el último año hemos abastecido a 7 nuevas cafeterías en 7 comunas diferentes de la región. Por ende, yo creo que todo tiene que verse desde un prisma en el que uno pueda ir como diciendo, bueno, este rubro claro se está viendo afectado por esto y por aquello. Y las soluciones globales, en verdad, yo creo que son las que el Banco Central ha estado implementando desde mucho antes que otros bancos centrales. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que la emisión descontrolada de dinero que provocó la pandemia en todo el mundo ha producido cambios estructurales en la economía global como hace mucho tiempo, quizás nunca se habían visto. Y eso es porque tenemos un sistema, el cual yo muchas veces también en este programa lo he hablado con usted y con Radio Escucha, ¿cierto? De que tenemos una base que es el dinero que no tiene una forma real. Y de ahí viene todo el problema, que quisiéramos verlo esto desde una perspectiva general, desde una perspectiva, pero yéndonos también a lo más profundo al mismo tiempo. Porque cuando nosotros hablamos acá y hablamos sobre las políticas, que en 7 meses no se ha hecho esto, no se ha hecho esto otro, no se ha hecho aquello, yo creo que en verdad en ningún país en 7 meses pueden arreglar algunas cosas. No estoy justificando para nada quizás la inacción, que puede estar más que comprobada en algunos casos, etcétera, para nada. Y mi discurso, mi visión, es que yo estoy viviendo una época donde a mí no me interesa la izquierda o derecha. La realidad es de que a mí me interesa trabajar todos los días y entregar un producto de excelencia porque es lo que me apasiona. Y en verdad creo que las personas que están conmigo están en lo mismo. Y nosotros, por así decirlo, hemos hecho el aguante, como muchas empresas, yo creo, que nos hemos negado a subir los precios durante mucho tiempo. Pero claro, se tiene que ir haciendo de a poco, y ahí viene la responsabilidad también, cierto, que debe tener cada persona con su negocio para poder llevar esto desde una perspectiva. Yo lo hablo como una microempresa. Nuestro impacto en la economía global seguramente es cero. Pero 0,00. Pero yo creo que estamos en un momento difícil y hay que ser inteligente con nuestro dinero. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ya uno va a consumir algo que sea algo que vale la pena. Claro. Como por ejemplo, el café de Primates o ir a Monkey Coffee. Ya regreso con usted, don José Martínez. Oye, don Miguel Alonso Romanini está en línea, ¿cierto? Sí, señor. Ya, le quiero preguntar, fíjese usted que en la última hora salió esta información. La ministra Ana Lía Uriarte baja la cortina del gobierno. No se va a cumplir el programa planteado. No habrá final CAE ni reforma de salud. Ya lo estábamos conversando acá. Solo tributaria y pensiones a medias, ya que si quieren que este conglomerado, no sé, tampoco recibe todo el respaldo como tiene que recibir un gobierno, como en este caso el gobierno Boris. ¿Qué le parece esta situación a usted? ¿Cuál es su análisis que puede hacer de lo que hemos conocido en la última hora, Miguel Alonso Romanini? Bueno, no hemos descubierto ahora de que no va a cumplir el programa. O sea, desde la campaña presidencial sabíamos que era imposible cumplirlo, porque no existían los recursos en la nación para cumplir todo lo que se prometió. Lamentablemente engañaron a la gente con muchas propuestas que pueden ser muy bonitas, pero son irrealizables. Por lo tanto, no es ninguna novedad lo que diga la ministra ahora de que no va a poder cumplir el programa. Que eso no era posible desde el inicio, y menos ahora cuando el gobierno está preocupado exclusivamente de cambiar la constitución y no de los problemas reales de la gente. Ya ve usted lo que pasó en la reunión con las pymes. O sea, el 100% de la gente se levantó diciendo que eran otras las prioridades, ¿ya? Y el presidente pierde las casillas y se pone a gritar. O sea, yo creo que estamos muy, muy mal y esta cosa no va a terminar bien. Y nosotros tenemos que presionar, creo yo, a todo el sistema político para que de verdad se preocupen de los problemas que le importa a la ciudadanía. Aquí no es una cuestión de seguir dándole al tema de la Constitución. No estoy diciendo que no haya que modificarla o cambiarla, lo que resulte, pero esa no es prioridad. Hoy día la prioridad es la delincuencia, la salud, la educación, la libertad, el que yo pueda tener derecho a elegir. Ese tipo de cosas creo yo que es lo importante. El gobierno desde el principio no era posible que cumpliera el programa y no lo va a cumplir. Y no tiene que ver con contingencias de ahora, tiene que ver con que él prometió cosas que no eran posibles cumplir. Correcto. Ya regreso con usted, don Miguel Alonso Romanini. Profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Bueno, esto lo hemos analizado hace mucho tiempo, meses, con el profesor Mario Herrera. Meses. Todo lo que está, lo que también dijo Miguel Alonso Romanini, también lo había dicho antes Claudio Montalva, que las prioridades de la gente son, y las entrevistas que hicimos callejeras durante la semana en la Plaza de Armas, también en ahí en la concentrada, que el gobierno, dice la gente, corte de raíz la delincuencia, los crímenes, asesinatos, los carteles, además que se haga cargo de la inflación, que seguirá subiendo, todo al alza, verduras, alimento y fruta, y para qué decir los combustibles, que haya trabajo, que la educación sea cada día mejor, la salud mental y la gente que la dejaron de hacer sus controles por diferentes patologías. Y a esto agregar, profesor Mario Herrera, bueno, sigue la telenovela con la nueva constitución. Los propios congresistas han señalado que ya no habrá luz blanca antes de que se termine octubre. Y para algunos agoreros, terminará 2022 y no habrá nueva carta fundamental. Profesor Mario Herrera, con su expertise, ¿alguna reflexión al respecto? Sí, lo que pasa es que existe una presión porque ellos logren ese acuerdo. El calendario electoral precisamente iniciaría en marzo o abril del próximo año, independiente de cuándo se genere este acuerdo. Entonces, la verdad es que no, ellos tienen una presión de plazo, tampoco tienen una presión de movilización social, como fue en el caso del primer acuerdo que se hizo por la nueva constitución. Y en este caso, la verdad es que parece que algunas de las experiencias, no en cuanto al plebiscito de entrada, sino que en cuanto a las normas que van a regular esa convención, a los tiempos, etcétera, parece ser que no han tenido un espacio de solución. Ahora, el límite de este año no es un mal límite para el proceso constituyente, porque si es que se ponen de acuerdo de aquí hasta noviembre, en definitiva igual se pueden hacer las elecciones en abril y todo lo demás. Esto desde un punto de vista 100% formal, porque de todas formas hay un problema ahí asociado con las expectativas y asociado con la clase política, porque de alguna forma todo este malestar que se produjo a partir del estallido social, y desde antes, por supuesto, no viene del estallido social, sino que viene de un proceso muy interno de la sociedad chilena durante los últimos 20, 30 años. Todo eso, que era la reforma de las pensiones, que era crear más empleo, etcétera, todo lo que formó parte de ese estallido social se tradujo en expectativas de una nueva constitución y se está transformando también en expectativas hacia un nuevo proceso constituyente. Y el riesgo es que más se alargue ese proceso, esas expectativas más se van transformando en una especie de caldo de cultivo. Es necesario, pero que, como tú decías, las demandas de la ciudadanía están enfocadas hacia otro lado, están enfocadas hacia los problemas que le genera este escenario de esta inflación, o sea, bajo crecimiento económico y altos niveles de inflación, que genera impacto sobre indicadores de desigualdad. El Banco Mundial durante esta semana lo dijo, vamos a tener un crecimiento negativo, y eso tiene impacto además sobre la desigualdad, que es uno de los temas que precisamente este gobierno venía supuestamente a combatir. Entonces, tiene un impacto sobre la calidad de vida de la gente el día a día y también sobre los temas de delincuencia. Lo que está haciendo esta mesa en el fondo es atrapar este proceso y no soltarlo, no dejar que siga un camino paralelo a lo que tenga que hacer el gobierno en materia de políticas públicas y en materia de solución de estos que son los principales problemas de la sociedad en este momento. Tal cual. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Claudio Montalva, sigue la telenovela con la nueva constitución. Los propios congresistas han señalado que ya no habrá luz blanca antes de que se termine octubre. Y para algunos agoreros terminará 2022 y no habrá nueva carta fundamental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que efectivamente ya no va a haber acuerdo en el mes de octubre. Esperemos que el mes de noviembre ya sea el momento definitivo de tener un acuerdo político amplio para tener el proceso constituyente bien definido. Sin embargo, también revisar la información que entrega el presidente del Consejo del Cervel, uno se da cuenta que por un tema de plazos, lo más probable es que no tengamos nueva carta fundamental hasta el 2024. Ahora hay que ser muy cuidadoso, porque en 2024 hay elecciones municipales, de gobernadores regionales, de cores, de concejales. Entonces yo creo que hay que apurar un poquito el tranco. Yo creo que ya los marcos generales de esta nueva de este nuevo proceso están relativamente claros, pero hay que sellarlos luego. Yo creo que noviembre debe ser el plazo fatal ya, digamos, para tener todo ok, para que al final del día podamos tener inscripción de candidato en el mes de marzo y una elección en abril-mayo del 2023, darle los 6-9 meses que tenga que tener de trabajo para tener un plebiscito de salida a principios del 2024. Así que esperar que se resuelva luego esto para avanzar. Moisés, me quedé con un temita pendiente recién, pero tal vez pueda ser de ayuda para el gobierno. Cuando hablábamos en el panel pasado respecto al tema de descentralización y desconcentración de la gestión pública, hay una ley y hay un proceso que está bastante avanzado que no se ha implementado. Yo creo que si hoy día se logra avanzar en esa materia y traspasar más atribuciones a los gobiernos regionales desde los ministerios sectoriales, podríamos tener también un espacio de crecimiento económico, un espacio de reactivación, pero también un espacio, digamos, para que se puedan realizar ciertas obras. El Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer es, finalmente, a través de la DIPRES, quitar algunas limitaciones, porque la verdad es que los trámites son muy largos, entonces uno se demora mucho tiempo entre que diseñan el proyecto, que se construye. Tal vez si el gobierno tomara la decisión de liberar ciertas complejidades del proceso administrativo y comenzase a traspasar desde ya recursos y atribución a los gobiernos regionales, tendríamos una más rápida implementación, pero además una focalización, porque ¿quién mejor conoce la realidad regional que la gente de la región? Entonces, tal vez a través de esa vía podríamos mejorar económicamente y también tener inversiones que sean relativamente importantes y sentidas para las comunidades locales. Correcto, gracias Claudio Montalva. Don Felipe Ramírez. Felipe, la gente, insisto, en la entrevista callejera que hice, mucha gente prácticamente no nombró la constitución, la nueva constitución. Ellos lo que nombran son la inseguridad, ya la poca expectativa que algunos no tienen trabajo. Otras personas que, mayores de edad, me decían, oiga, ando viendo un remedio que me cueste más barato. Muy caros los remedios. Y una mujer ahí vieja ya casi. Pero entonces me gustaría saber de la firme aquí para nuestro auditorio y para la gente que estamos acá, que dele con la constitución y que toda la gente, si usted recorre, Felipe Ramírez, el centro de Talca, con su alto cargo, no creo, porque siempre los políticos están por ahí arriba, y usted que anda viajando para todos lados podría tener más conocimiento. Ya la gente le preocupa otras cosas, que entran personas al local que van a comprar y no son así. Van a robar, van a asaltar. Gente no me nombró la nueva constitución, Felipe Ramírez. ¿O está equivocada la gente del pueblo de la región del Maule específicamente? ¿Qué le dice usted a ellos? ¿Que son unos ignorantes los que no escuchan? No, dígalo. Para nada. El pueblo siempre tiene la última palabra y la última decisión. Pero es que lo que pasa es que uno lo escucha a la gente. Y usted lo vio refrendado en el proceso para decidir si íbamos a cambiar o no la Carta Magna. Lo que la gente tiene son problemas cotidianos. Y hay problemas que son estructurales. O sea, ¿qué quiero decir? Que estamos hablando de dos situaciones que son muy diferentes. En lo cotidiano, tanto usted como yo y todas las personas hemos visto que a nivel internacional y por sobre todo a nivel local, el costo de la vida ha subido ostensiblemente. Y eso es muy preocupante. Pero es nuestro modelo, y este es el problema estructural, nuestro modelo es de libre mercado, donde las personas no tenemos mucho poder de decisión y donde el Estado, si quiere intervenir, todos estaríamos haciendo gárgaras porque el Estado está metiéndose en un área que no le corresponde. Entonces, cuando hablan del problema cotidiano, de que sube la bencina, sube el valor del UF, sube todo, la salud está más cara, la educación cuesta más, el pasaje de la micro sube el doble, el combustible por la nube, etcétera, son los problemas que a todos nos afectan, pero nadie se pregunta, ¿Por qué esto ocurre en nuestro país, que es un Estado abierto, cierto? Que es un Estado subsidiario. Y le voy a poner el más claro ejemplo para que la gente lo entienda. Muchas veces indicaban que el Servicio Nacional de Menores, el SENAME, no funcionaba, un largo etcétera, y que el Estado solamente intervenía en aquellos casos donde no era lucrativo, que quiero decir las residencias, donde el Estado, donde no era lucrativo para las empresas privadas. Y así también pasa en obras públicas, pasa en salud, en la educación, etcétera. Es porque el Estado no tiene permitido, bajo este modelo estructural que lo rige la Constitución, ejercer estas distintas acciones. Entonces, cuando la gente se pregunta por qué está esta situación en Chile, por qué tenemos estos niveles de precarización, también tiene que ver con el modelo que nosotros hemos, que nos han impuesto, porque ni siquiera hemos escogido un modelo en los últimos 30 años, decir, esta es la realidad macro, o este es el deseado que va a ejercer nuestro desarrollo y nuestro país durante tanto tiempo. Entonces, a esas personas decirle que piensen bien, si es que va a existir un nuevo proceso, quiénes van a ser sus candidatos o candidatas, qué es lo que van a proponer efectivamente, porque yo creo que en este proceso de nueva constitución se cayó en una ilusión de que tenían, y que el pueblo, este concepto de pueblo, tenía la misma visión de los constituyentes con respecto a este país muy abierto y muy distinto a lo que teníamos actualmente, y que pensaban que todos querían un cambio, casi una revolución cultural, una primavera como los distintos países. No, nos equivocamos. En este país es un país que quizás necesita un proceso no revolucionario, necesita un proceso que sea de mucho más largo aliento y que permita finalmente hacer los cambios estructurales que efectivamente se necesitan. No fue eso, por lo tanto, me imagino que la nueva constitución, con estos bordes que han hablado en el Congreso Nacional, va a permitir tener una constitución un poco más conservadora, con no tanta apertura en distintos temas, como los temas valóricos, los temas de distintas nacionalidades dentro de un Estado, y que esa constitución, por último, nos permita avanzar en estos problemas que son el cotidiano de la gente. Un buen vivir, que pueda, digamos, estructurar policías que den, digamos, el ancho con respecto tanto a los derechos humanos de las personas, no digo de la acción delictiva, que les permita tener más atribuciones, que permita, por último, lo que uno espera, que todos tengan las mismas posibilidades de ascenso y que no existan estas dos ramas distintas entre la oficialidad y como, bueno, mi hermano marino, por tanto, la gente de mar, y que nos permita, digamos, un desarrollo, que todos tengan las mismas posibilidades, y no como vivimos en este país, que donde uno nace, donde uno estudia, finalmente marca el desarrollo social de las personas. Correcto. Gracias, Felipe Ramírez. Nos queda muy poco tiempo, don José Martínez. ¿Cómo se soluciona un problema de este tipo como lo que usted ha escuchado? Bueno, don Moisés, yo creo que estamos en un tiempo donde las elecciones binarias como que ya no son. No es una cosa u otra cosa. Es lo uno y lo otro. Hay órdenes, hay prioridades, seguramente hay cosas que hacer en un momento antes y después hay que adelantarse a otras, pero todos los temas que se han tratado son temas relevantes. Efectivamente, vemos cosas crueles, vemos cosas violentas que nos espantan como sociedad, que nos muestran, además, un cambio quizás que no teníamos no habíamos visto nunca en el país, y nos alerta y nos prepara y nos llama a cuestionarnos los métodos de seguridad que tenemos, las policías, cómo mejorar, y eso es una realidad. Pero lo que decía Felipe también es otra realidad, que también es válida. Entonces no es una cosa u otra cosa, son todas las cosas, y de ahí viene el punto de conversar, de ponerse de acuerdo, de dejar estas luchas políticas, de dejar la demagogia, las palabras que ocupan los políticos. Acá mismo se escuchan palabras que confunden a las personas. En verdad se muestra también ahí no un afán de poder contribuir al otro y generar una sinergia, sino que seguir en la lucha dicotómica de un lado y el otro lado, de un bando y el otro bando. Cuando superen eso es que nos vamos a convertir en una democracia diferente, donde vamos a buscar lo que ya tenemos, porque sí tenemos libertad. O sea, eso lo digo yo, tenemos libertad, nadie nos cuarta en nada en este país. Por ende, eso hay que aprovecharlo y hay que guiarse y hay que luchar por lo que uno quiere y contribuir desde cada uno desde su propia trinchera, especializarse cada uno en lo que uno sabe, ser certero, ser verídico. Entonces, esa actividad yo creo que es la que hay que hacer. Es lo uno y lo otro, las dos cosas. Correcto. Todas las cosas. Correcto. Ordenarlo. Profesor Mario Herrera, ¿Cómo solucionamos todos estos problemas que está pasando el país? La gente en este caso. Sí, mira, la solución requiere de ciertas cosas. Requiere primero, en términos políticos, de redireccionar la agenda hacia lo que dice un poco también en espacio de conversación, hacia los problemas reales de la ciudadanía, hacia los problemas del día a día, hacia las prioridades, y eso es algo importante. ¿Por qué es más importante? Por supuesto para este país, pero que no necesariamente se transforman en prioridades para los ciudadanos. Y este ha sido uno de los problemas que ha tenido esta discusión constitucional. Se entiende que cuando a la gente le preguntan si quiere o no una nueva constitución, la gente en general dice que sí, que quiere una nueva constitución. Si le preguntan incluso si es una prioridad, la mayor parte de la gente dice que sí. Pero cuando le hacen priorizar temas, cuando le hacen decir si es que prefiere una cosa sobre la otra, se repiten de manera constante y de manera significativa los mismos temas, que son la delincuencia, la economía, la seguridad sobre el futuro, etcétera. Las expectativas económicas hacia adelante también son muy importantes. Y la solución a eso es precisamente con políticas sectoriales, con políticas de políticas públicas que vayan a solucionar esos problemas y también con, a cierto punto, abandonar ciertas banderas ideológicas que existen detrás para poder encontrar ese tipo de soluciones. El mejor momento probablemente del último gobierno de Piñera fue cuando trató de generar estos acuerdos con la oposición. Y algo parecido es lo que precisamente podría hacer Boric, no seguir polarizando los temas hacia lo que crea división, sino que ir generando acuerdos nacionales para precisamente traer tranquilidad y un poco de estabilidad en lo que queda de su gobierno. Y otro problema, profesor Mario Herrera, Claudio Montalvo, Felipe Ramírez, de Fabián Poblete y Miguel Alonso Romanini, ese diputado Soto renuncia a la presidencia de la Cámara y mientras, caso Cariola sigue agitando las aguas, pero ya estamos pasados a las 12:07 minutos, viene otro programa, así que le quiero agradecer al profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. Quedaron temas pendientes, el cual vamos a seguir conversando aquí en Impacto Regional. Profesor, y hasta cualquier momento, muchas gracias, cuídese. Sí, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Un agrado, gracias Miguel Alonso Romanini, seguimos conversando la próxima semana. Un agrado, muchas gracias por la fineza. Gracias a ustedes. La próxima semana seguimos conversando también a don Fabián Poblete, también seguimos conversando el próximo sábado porque hay preguntas para usted como abogado y también para ir que la gente lo escuche también. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Moisés. Un saludo a todos los demás panelistas. Gracias, José Martínez, dueño del Monkey Coffee. Un agrado, de como siempre, de que participe en nuestro programa Impacto Regional. Su programa también, José Martínez. Muchas gracias a Moisés, lo invitamos todos los días de 8 a 9 de la tarde, sábados de 9:30 a 14:30, y que compren su café fresco recién tostado en Talca en www.primates.café. Un oriente al llegar al Tren Norte, si 365. No, perfecto. Sí. Un abrazo, José Martín, hasta cualquier momento. Abrazo. Chao. Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. A ver si... Gracias, José Martínez. Hasta cualquier momento. Y Felipe Ramírez. Muchas gracias por la invitación. Si anda buscando algo, porque necesito, me dicen aquí, estimado Moisés, aclarar Mejor Niñez tiene dos asociaciones y Felipe Ramírez es presidente nacional de ANTRAP, no de Mejor Niñez. Eso, la otra presidenta nacional es María Paz de ANFUSEP. Cariños. Hay cuatro asociaciones, digo, a la persona que le entregó la información. Hay dos nacionales, nosotros somos la asociación que tiene más gente a nivel nacional, somos la asociación mayoritaria, y dos asociaciones a nivel regional. Así que esperemos que la persona que le entregó la información sea más precisa también. Correcto, por eso se lo estoy contando, para que usted lo cuente. Claro. Claudio Montalva, dale esta política, muchas gracias. Gracias, Moisés. No te preocupes porque al menos en dos semanas más no va a haber nueva presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. Creo que se vota el día 7 de noviembre. Claro. Así que hay que esperar a ver. ¿Va a asumir ella o no? Hoy día, digámoslo, junto a Felipe Ramírez. No lo sé. Yo creo que no. ¿Ah? Yo creo que hay demasiado movimiento de tropas al interior de la Cámara. Yo creo que no va a ser Carol Cariola la presidenta. ¿Y estará capacitada para ser la presidenta de la Cámara de Diputados? Tiene experiencia. Uno puede estar en desacuerdo con sus apreciaciones. Pero Carol Cariola sí es una diputada trabajadora. Lamentablemente, el haber sido el rostro del apruebo le costó caro. Es una mala decisión. Pero ella tiene capacidades. Pero habrá que esperar. Muy bien, quiero enviar un saludo a José Barrera y a su señora Sonia Garrido. Ellos son del Centro de Eventos Bansen.